Temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, cielo totalmente despejado. Y nos vamos para otra zona de la provincia de Neuquén, más al sur. Nos vamos hasta Villa La Angostura, no solamente para ver si el cielo está totalmente despejado como acá en San Martín de los Andes, sino para ver lo que pasa por aquellos lados. Ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Y ahí andamos con el dúplex semanal con el compañero Daniel Osovnikar del informativo El Tren de la radio FM Los Lagos en Villa La Angostura. Él está junto con Hugo Panesi, que él es vecino de Villa La Angostura, médico jubilado del doctor del hospital doctor Oscar Arraiz de Villa La Angostura y también ex intendente en dos periodos. Buenas tardes, ¿cómo andan desde acá? Laura, buenas tardes, le dije, bueno, pero para mí es de tarde. ¿Cómo andan Laura y Adriano desde acá? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buen día, Laura, buen día, Adriano, buen día, Mica. Sí, estamos acá con nuestro compañero de radio, Hugo Oscar Panesi, quien, bueno, para hablar el temporal de buena racha, de sin nubes, de un sol a pleno, como dice también otro compañero nuestro, Rubén Capitaño, el solcito que calienta, que es el ponchito de los pobres, se extiende hasta acá. Así que es bueno el temporal, es bueno el temporal, buena racha, buen sol y la helada, como dicen los viejos en el valle, asienta el clima. Así que parece que vamos a tener unos lindos días por estos lados. Como veníamos planteando en estas mesas de... en este hacer radio juntos, en este mano a mano, como presenta, veníamos planteando el tema de la salud, ¿verdad, Adriano? Laura, Mita. Ahí estamos, sí. Estábamos hablando de la salud y una de las cosas que estamos viendo es el tema de que están a punto de inaugurar ya en menos de 10 días un nuevo hospital, el hospital de mayor complejidad en el sur de la provincia, y por eso queríamos también hablar con el vecino y compañero de ustedes, Hugo Panesi, porque desde su experticia de médico, de haber formado parte del sistema de salud, y cómo ve toda esta cuestión. Buenos días, Laura, buenos días, Adriano, a toda la audiencia. Sí, un día espectacular hoy, gracias a Dios. Y con respecto a lo que planteaban, ¿no? Siempre es bueno, por supuesto, inaugurar un edificio en el cual los trabajadores pueden desempeñar su trabajo y los pacientes, la sociedad, puede ir a buscar la respuesta a alguna dolencia y ¿por qué no? ¿Por qué no prevenir justamente esa dolencia, ¿no? Porque estamos muy atrás siempre con los hospitales, lamentablemente con la enfermedad. Somos médicos de la enfermedad, no somos médicos de la salud. Porque hace años, por lo menos, que la medicina occidental no ha dejado este rol tan fundamental que los chinos y que otras sociedades y otras instituciones hacían tanto hincapié, donde te pagaban por pacientes sanos, ¿no? Por el mal, te descontaban cuando un paciente se enfermaba. Pero bueno, siendo la realidad de hoy, por supuesto que nos alegra de que hayas invertido con dinero de todos los argentinos un edificio nuevo para poder dar respuesta a la problemática de la salud. Pero también es cierto que esto está inmerso en otra problemática que nos atraviesa a todos y a todas, que es, primero, la falta de recursos humanos, porque armar un edificio es lo más fácil que hay. Es decir, comprarte un elefante es lo más fácil que hay, con recursos sobre todo que no son tuyos, que son del Estado. Ahora, tenés que mantener el elefante después. Y ahí es donde se comienza a llenar un montón de preguntas y dudas sobre cómo va a funcionar. Hoy he salido para hoy, es difícil conseguir médico, es difícil conseguir enfermera, es difícil conseguir recursos humanos calificados para cierto tipo de actividades, y ni hablar del tema de la vivienda. El tema de la vivienda es algo que, bueno, se habla a nivel país de 4 millones de vivienda. Y en la provincia de Neuquén, que es una provincia que históricamente y en los últimos tiempos no ha mermado la cantidad de vecinos y vecinos nuevos que nos invaden, merced al trabajo, a la vaca muerta, a la vaca viva, o a los diferentes, o al turismo, como los lugares turísticos, ahí en San Martín, en Villa La Angostura, La falta de vivienda y la falta de políticas activas del hábitat es tremendo. Si hay un déficit que ha marcado estas últimas gestiones de los gobiernos o de las administraciones provinciales que no han gobernado, es prácticamente el fracaso del ADUS, del IPBU o como cuerno se llame, ¿no? Desde Sovich para acá se ha dejado de construir viviendas en la magnitud que realmente nos satisface, o por lo menos pueda llegar a satisfacer mínimamente los requerimientos de una sociedad que está creciendo. Esta es mi visión particular, ¿no?, de la situación. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con este contacto. Para decir, mientras vos decías todo esto, yo me estaba acordando, está bien, está bárbaro que inauguren el hospital de mayor complejidad del sur de la provincia de Neuquén, o sea, es el hospital que va a estar en San Martín, pero al cual es referencia de Villa Langostura, de Traful, de Meliquina, de Las Coloradas, de Junín de los Andes. Y estamos hablando de un hospital, mientras vemos a un precandidato a gobernador que se está paseando con un mamógrafo móvil. O nos olvidamos ahora de que hace 4 meses estaban en un quirófano en el hospital, uno de los hospitales más importantes de la provincia de Neuquén, operando o iluminándose con un celular o en medio de goteras. Sí, no, la crisis que hay en salud, y que parece que algunos sindicatos no se dan cuenta, porque eso también hace a la calidad de trabajo de los trabajadores, es decir, de cómo trabajamos, realmente estamos muy atrás de aquel mismo sistema de salud, en la cual sí, tal vez con alambre o con un montón de cosas y con mucho oportunismo, le poníamos, ¿no es cierto?, el recurso humano. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, con la exigencia que tiene la sociedad, y bueno, lógicamente, con todos los adelantos, sí, cuando se inauguró el hospital de Villa Langostura, hace 12 años atrás, también, yo no me voy a olvidar porque era intendente en ese momento, la licitación incluía todo el equipamiento para armar un quirófano. Y sin embargo, incluso con el laparoscopio, estaba incluido dentro del pliego de licitación. Sin embargo, el laparoscopio se lo compramos nosotros con una APN, que nos mandó en su momento una diputada nacional, pero a los 8 años de haberse inaugurado. Para habilitar el quirófano, una vez que tuvimos, que logramos tener el anestesista, después de un par de años, las cajas de cirugía las tuvieron que poner los cirujanos, las ginecólogas y algún traumatólogo, porque los quirófanos vinieron con algo básico, nada más, con una mesa para anestesia y la camilla correspondiente. Pero sí, sin alguna, a ver, esto es típico también de estos nuevos políticos, o de estos que hacen política hoy, no tan nuevo, que es inauguration, ¿no es cierto? Como hace un par de décadas, una década atrás, se le decía a un presidente, no es cuestión de inaugurar un hospital todos los días, no es cuestión de inaugurar una casa en donde no tiene las conexiones necesarias, donde la gente lo agarra porque no tiene otra alternativa, pero bueno, sabemos que adolece de un montón de fallas que hacen que no sea habitable esa vivienda que después tenía que pagar la gente, ¿no? Es decir, se ha perdido un montón de nortes ya en este andar. La crisis de salud es tremenda, no solamente por los recursos. Mira, yo, para más decir, yo me jubilé hace 4 años y fui a trabajar a los COPUE, estuve el lunes estuve de guardia, a la noche de pasiva, y el miércoles también de guardia activa y pasiva a la noche. Porque no hay médicos activos que puedan ir a cubrir, faltan profesionales, así que me fueron a buscar a Neuquén y me trajeron a Villa Langostura, me atendieron de bien, realmente la gente de Locopué, chapó, gente divina, los pacientes también, pero bueno, hubo mucho trabajo, y fíjate vos, tuvieron que recurrir a un recurso que ya está jubilado, y me decían los chicos de ahí que también, no hay otra la problemática, además de la circunstancia particular que puede tener un destino de trabajo, tampoco tiene vivienda para poder alquilar ahí en Longopo. Hace, Hugo, hace menos de 3 meses, el el enfermero de Cabiagüe se quedó en la calle porque no le renovaron el contrato. Era el enfermero de Cabiagüe. Digo, a ese nivel estamos hablando. Sí, por eso. Realmente, yo no sé cómo se animan algunos a hacer campañas en medio de tanta crisis, ¿no? Porque es como que, bueno, pero somos nosotros, Adriano, los que no somos capaces de decirle en la cara, cuando vienen a con la sonrisa a darnos la mano y aprovecharnos de vuelta los espejitos de colores. Es el pueblo que cada vez que hay un aniversario, el pueblo se reúne y pone un montón de patomica alrededor del gobernador para que no lo toquen y no le peinen el rulo de que tiene adelante. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Hay un montón de cosas que nos atraviesan en esta provincia y que hoy en día es como que estamos anestesiados, ¿no? Sí. Hablábamos la primera parte del programa del día de hoy en el tren respecto de una charla que teníamos con el titular de Cipro Sapune, Juan Ferrari, respecto de lo que viene haciendo desde la época de Sovich. Bien marcaba, era la bisagra en donde se dejó de lado la salud pública para construir la salud como negocio, y la transferencia de recursos ha sido inagotable, incalculable en estas que son lo que vive inaugurando este gobernador y los gobernadores anteriores, que son los emprendimientos públicos privados que tercerizan, por decirlo de alguna manera, los servicios más significativos que sigue pagando la provincia y que desfinancian a la salud pública. En este momento se está llevando a cabo en el hospital de Chosmalal una asamblea por la falta del personal calificado, médicos, en todas las áreas, pero fundamentalmente siendo cabecera de 6 hospitales más, el hospital de Chosmalal no tiene ni resonador ni tomógrafo. Es decir, no tienen no solamente el recurso humano, sino técnicamente se desfinancia, se va vaciando por dentro al hospital, se va dejando dentro de el espacio, dentro de la cáscara de nuez, los servicios menos calificados y lo que más rentabilidad da pasa a la esfera de lo privado, impulsado por este gobierno como la gran revelación, lo público, lo que viene a hacer el negocio de lo público-privado, que lo empezamos a ver también, no solamente con Sovich, con Zapata. Incluso nosotros fuimos, de alguna manera, el caballito de batalla en la época del volcán, ¿no? Cuando venían las empresas a traernos obra a cambio de que le condonaran impuestos en la época del volcán, digamos, ¿no? Estos emprendimientos que asociaban a lo público a lo privado para beneficios, obviamente, impositivos, a cuenta de traernos, no sé, camiones, lo que sea. Hoy es un gran negocio la industria que tiene que ver con el método diagnóstico, las imágenes, los análisis y todo aquello que tiene una máxima rentabilidad en manos de los privados y que paga la provincia, digamos, ¿no? Sí, eso lo vimos, como el primer ensayo en el país fue la política de Duhalde en la salud pública de la provincia de Buenos Aires, y se exportó exitosamente a Neuquén, como ustedes dicen. Ahora, el asunto es, si este sistema de salud público tan bien hecho y tan bien fundamentado, que fue degradándose, sigue siendo sostenido por los trabajadores, por la sobreexigencia de trabajadores. Hablamos de trabajadores, de médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, de todo lo que tiene que ver con la comunidad de trabajadores. ¿Hasta cuánto puede soportar esto si se lo sigue sobreexigiendo? Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Realmente no sé. Yo creo que en cualquier momento se vienen los elefantes de vuelta. Porque dejo de solucionar el conflicto, porque evidentemente lo estamos desayunando todos los días con que hay problemas de recursos humanos en todo, y recursos humanos y tecnológicos, por más que se inaugure un hospital, en todo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Mira, el diagnóstico es más que claro. El culpable también. Comenzó con SOVID, la desfinanciación del sistema de salud y la pauperización del mismo, de un sistema realmente importante, que realmente era señero en todo el país, y se profundiza fundamentalmente con la complicidad tanto de Gutiérrez como de Zapat, junto con Carlos Pitriqueo. Porque si hoy no tenés recursos humanos calificados, es decir, es justamente porque al haber habido un achatamiento de los sueldos y homologar, prácticamente estamos igual, un médico part-time y un médico full-time, entonces evidentemente estás quitándole aquel espíritu fundamental que tuvo el recurso humano, que tuvo el sistema de salud en su momento. El tema es, ¿hasta cuándo? Y no sé, vamos a ver, esto depende también de la flexibilidad, de la capacidad de resistencia de un pueblo. Y que llega un momento que se va a quedar. Vamos a esperar seguramente alguna desgracia. Porque esto es lo que sucede lamentablemente en nuestro país y en nuestra provincia. Tenemos que esperar que a alguien le pase algo trágico, y por favor, lamentablemente, le tiene que pasar algo trágico a alguien con cierto apellido. Porque mientras los que sufren son los más humildes, somos parte de la estadística. Olvídate, somos parte de los que se mueren, somos parte de los que se enferman y son convalecientes, somos parte de cierta número, pero no somos noticia en un diario. Es decir, esto es la verdad. Así que hasta que no le pase a algún hijo de algún funcionario, por eso que los funcionarios ahora muchos mandan a la escuela privada a sus hijos, cuando debería estar por obligación, siendo a una escuela pública, para que vean realmente cómo se tiene que sostener un sistema de educación público, de calidad, gratuito y para todos y todas. Bueno, esto es lo que nos va a pasar. ¿Hasta cuándo? No sé, no tengo la verdad del futuro. Hoy el presente es esta es la realidad. Hoy no tenemos médicos, hoy tenemos hospitales nuevos, pero lamentablemente con poca infraestructura. Estamos apurados para mostrar porque hay una próxima elección, porque hay candidatos que están ya dando vueltas para un lado o para otro, que entran, que salen, que no sabemos si van o vienen. Pero entonces nos apuramos a mostrar lo que hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? Es el otro tema. Sí, recordamos que en la pandemia el gobierno de la provincia, Cosman era el vicegobernador y sigue siendo, digamos, ¿no? Porque no estaba atrás de un espejito de color. Se privilegió los intereses de una institución privada como fue la Clínica Chapelco, que no tenemos ningún problema con los emprendimientos privados. Ahora, si se financian con desproveyendo al hospital Ramón Carrillo, en detrimento de fortalecer un emprendimiento como la Clínica Chapelco, asociada a intereses del ex gobernador Zapat, hoy la cabecera del Movimiento Popular Neuquino en cuanto a la referencia del partido. Es el gerente de la empresa y el gerente del partido, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. ¿Cuánto más puede aguantar el Hospital Carrillo, el Hospital Oscar Arraiz, el Hospital de Chosmalal ante estos emprendimientos que son el hallazgo de la ministra Pebe, del gobernador Gutiérrez, respecto de los emprendimientos público-privados y tirar los grandes fondos que además son anunciados con bombos y platillos de superávit tras superávit de Vaca Muerta en los tiempos récord ya, digamos, y la educación, como decía Hugo, no avanza. Y digo, estamos, mañana se cumple un año de la muerte de Mónica Jara, la docente que muriera en la escuela de Aguada San Roque, en la número 144, y que tuviera una sobrevida producto de las quemaduras que se tuvo que atender en San Juan. Bueno, estamos cumpliendo un año de una escuela que voló alrededor de 80 pozos petroleros de Vaca Muerta y que se alimentaba con un zeppelin y que fue pagada su obra y que pagamos con la muerte de tres personas, al igual que él hace menos de una semana en la destilería de Plaza Winkus. Digo, todo esto que de alguna manera ya entró en campaña, ¿no? Sí, sí, y después el otro costado de todo esto, porque se está hablando siempre de números, te ahogan con números, y habría que hacer números, si no sería más barato, para ponerle una lógica media tremenda, si hubiera un sistema de salud público acorde con las demandas. Si se hicieran bien las cosas, ¿no sería mucho más barato para el Estado, para la plata que pone el Estado en salud? Bueno, yo creo que la organización del sistema de salud también tuvo un quiebre con la gobernación de Zobit, cuando decían que había que poner, jerarquizar Zapala para que de esa forma seguir aceitando el sistema de derivación para que no continuar llevando todo a Neuquén. Y bueno, y se, por una cuestión política se priorizó Cutralcó. Ahí fue donde se quebró, bueno, fue Manukian quien renunció al cargo, estaba como planificador de salud. Ese fue el quiebre. A partir de ese momento, no me acuerdo, el año era 91, no me acuerdo, todo ya se fue al diablo. Ya después fueron todos intereses económicos, políticos, porque también estas obras las de alguien, ¿eh? Estas obras están enganchadas con empresas que bueno, no quiero decir nada, pero sabemos que muchas veces los mayores costos, los cambios de proyectos, etcétera, etcétera. Son las empresas que siempre tienen la bola caliente, ¿no? Son como en el mundial, te toca siempre, ¿no? Sí, como la perinola. Siempre saca el mismo resto. Eso es otro tema, Adriano, que tiene que ver con la visión que uno tiene. Yo, bueno, gracias a Dios, hace tiempo que vengo haciendo algo de medicina china, y teniendo una visión incluso distinta de por qué se produce un cáncer, por qué generamos nosotros un cáncer con la alimentación, y no tiene que ver solamente con lo que comemos, sino con lo que respiramos, con lo que sentimos, con lo que tocamos, con lo que vemos, con lo que nos atraviesa en cada uno de nuestros poros. Bueno, esto tiene que ver con todo esto. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos que entrar en el gran negocio de la medicina, como también la generación de guerra. ¿Por qué carajo hay una guerra para que hay que venderse armamento? Y porque tenemos que hundir un pueblo para poder explotarlo después desde el punto de vista del recurso más caro, que es el petróleo. Es otra discusión, yo creo, que nos atraviesa fuertemente, que es qué priorizamos. Pero si la gente tuviera trabajo digno, con salarios como corresponde, si hubiera un equilibrio económico entre que los que más ganan un poquito menos y todos ganamos un poquito más, si todo el mundo tuviera una vivienda digna, si todo el mundo tuviera un acceso a un crédito pagable, y bueno, y no existieran las coimas, y no existiera la corrupción, y no existieran esos acuerdos y otras empresas que para hacer una obra tenés que multiplicarlo por el doble para poder que tengan ganancias todos los que comen de la misma. Bueno, estamos hablando de otra situación. Sí, por supuesto que coincido contigo que el gran negocio de la medicina debería ser la prevención, que no te enfermes, que no necesites un médico, que no necesites ir a controlarte la presión, porque los alimentos que comes son alimentos vivos, alimentos sin sobrecarga de ciertos minerales o de ciertas sales que, bueno, que te van a generar un trastorno renal, etcétera, etcétera. Bueno, vos estás abriendo una puerta para que hablemos más seguidos, porque en realidad estamos hablando de complejos económicos que terminan siendo política de Estado y que es todo lo contrario a lo que un Estado tiene que hacer, que es mantener a la población saludable, sino una población enferma y crónicamente clienta de laboratorios y demás, así que es muy muy importante, aparte teniendo en cuenta que hay políticas de Estado que van en contra de la salud pública. Tengamos en cuenta lo que pasó con la ley de etiquetado, ¿no? Sí, ¿cuánto nos costó hacer esa ley? ¿Cuánto costó? ¿Cuántas cosas tuvieron que modificarse? Porque 4 o 5 familias, que son las que producen ciertos alimentos, no querían. ¿Y cuánto dinero habrá corrido seguramente por debajo de los pupitres de esos legisladores para que no se apruebe o para que no sea prorrogado tanto tiempo, una ley que ya en Chile hace años que lo tienen, en montones de países lo tienen, porque estamos hablando de prevención, que la gente abra los ojos cuando consuma un producto. Y bueno, y este tipo de cosas. No, no, que, habla, por ejemplo, que, del hidrato de carbono. Esas cinco familias que decías, tanto el azúcar como la harina, tiene los mismos lugares de receptores que la cocaína. Y genera muchísima más seducción que la cocaína. Yo no digo que la cocaína sea mejor que una factura, que una torta, una cara sucia o una torta negra. Pero estoy diciendo de que el mecanismo por el cual actúan los diferentes mercados tienen que ver con nuestro ser. Y si nosotros, en vez de estar enseñando que un ibuprofeno es mejor que tratar de hacer cierto ejercicio para evitar tener sobrecarga de un músculo o de un hueso y que después te duela, bueno, esto es un poco todo, ¿no? Pero bueno, es otro análisis distinto a lo que estamos por ahí hablando hoy. Gentes, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente se abrieron un montón de interrogantes, de temas que son compartidos por Villa La Angostura, por San Martín, por el resto de la provincia argentina y el planeta también. Así que desde ya, muchísimas gracias y vamos a seguirla en algún momento. Un abrazo, Laura, un abrazo, Adriano, un abrazo, Mica, gracias, Hugo, por estar, y bueno, seguimos haciendo radio. Dale, esa es la idea. Ahí estamos, nos encontramos, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí la comunicación de los miércoles con Villa La Angostura, el dúplex con Daniel Osomnicar, y en este caso el invitado era el doctor Hugo Panesi, médico jubilado del Hospital Oscar Arraiz, ahí está, de Villa La Angostura, quien también fuera intendente por dos periodos en esa localidad, ¿no? Y el análisis y ver, a ver, un hospital nuevo como el de Villa La Angostura, inaugurado con bombos y platillos, pero faltaba de todo. Uh-huh. En aparatología, en lucha de trabajadores por mejores condiciones salariales y también especialistas, enfermeros, enfermeras, o sea, personal del hospital, ¿no? Como para ir viendo cómo la cáscara, que puede ser muy bonita, muy útil, pero no se vuelve útil si no tiene ni los aparatos ni las personas que trabajen en el lugar, ¿no? No, y después derivó a lo que tiene que ver con las políticas de Estado que no son tales, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con o las despolíticas de Estado. Estamos hablando de la relegar algunas uh-huh. funciones en empresas privadas para hacer diagnóstico por imágenes y demás, hasta lo último que tiene que ver con cómo se garantiza la alimentación para que no tengamos que ir al médico. Exactamente. Bueno, ahí las cosas como para ir pensándolas en esto que tiene que ver en este caso con la salud pública y las faltantes y lo que se reclama desde las comunidades, ¿no? Mayor infraestructura, pero también mejor calidad en el servicio, y eso se traduce con mejor recomposición salarial para aquellos y aquellas que trabajan y nuevos puestos de trabajo también. Y nos estamos acostumbrando todo el tiempo a hablar de recomposición salarial, ni siquiera se está hablando de aumento de sueldo. No, recomponer nada más. Hasta ahí llegamos, claro, en estas épocas. Y si es que ponerle el cuerpo a las cosas, ¿cómo no le vamos a poner ahí? Claro, y si protestás le haces ese juego a la derecha. Y dele, claro, todas esas cosas, ¿no? Obvio. ¿Cómo son? Bueno, salud pública, tema de hoy con Villa La Angostura. El contacto, agradecemos a Daniel y también a Hugo Panesi, que estuvieron en este contacto de los miércoles. Y hablando de salud en la provincia de Neuquén y particularmente en San Martín de los Andes, ya lo dábamos en detalles en el día de ayer, los detalles vienen ahora, lo dábamos en los títulos ayer, la campaña nacional de vacunación comienza en octubre en San Martín de los Andes, pero después, si querés, los detalles en la mañana de la radio, dónde, cuándo y quiénes para vacunarse contra el sarampión, rubiola, paperas y polio. 11 de la mañana, 4 minutos. La temperatura en San Martín de los Andes, a ver si se actualizaron, 11 grados. Mire, 11 grados. Mire, vea, voy a salir cómo viene. Afuera ahora. Vamos ahora a salir afuera mientras escuchamos el informativo Farco. Dile. Ahí vamos. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.